al servicio del Espíritu Santo para que Él la use como mejor le parezca. Y de esta manera, soy yo quien dirige mi mente, que solo yo puedo gobernar, y así la dejo en libertad para que haga la voluntad de Dios. Y ahora sí pueden cerrar los ojos. Padre, mi mente está dispuesta hoy a recibir tus pensamientos y a no darle entrada a ningún pensamiento que no proceda de ti. Yo gobierno mi mente y te lo ofrezco a ti. Acepta mi regalo, pues es el que tú me hiciste a mí. Y bueno, con esta bella lección vamos a recibir estos pensamientos que vienen de Dios, que vienen de tu ser, que vienen de tu conciencia pura. Y no vamos a dejar que otros pensamientos nos encarcelen, nos aprisionen y nos quiten pues todas estas maravillas que la vida nos otorga por igual, llenos de luz, llenos de felicidad, que es como queremos estar, ¿no? Para que se haga la voluntad de Dios. Y bueno, ahora sí vamos a finalizar el tema, segmento de encuentros existenciales, y los dejo con la reflexión del día de hoy.